estamos aquí listos para grabar nuestro primer programa en Radio Resaca. ¿Cómo lo veis? Improvisado, pero vamos bien, ¿eh? Y ahí por faena, ¿no? Empezamos inaugurando lo que será una de las secciones de Milagros a Lourdes. ¿Cuál será la sección de Milagros a Lourdes? Tenemos que buscar un buen nombre, ¿eh? Porque va a ser la sección clave casi. Así que poco a poco vamos a ir dándole forma a esto. Entre eso y saber de qué va, la tendremos hecho. Un poco es la idea del programa, ¿no? Ahí el nombre, Milagros a Lourdes. No os podéis esperar nada de este programa más que caos y desestructuración. Entre gañanes anda el juego, podemos dejarlo. Y los gañanes serán los que nos darán el juego para la sección, cogiendo audios que iremos comentando y que nos harán un poco una radiografía del panorama social de este país. Eso es pedir mucho, ¿no? Esa será la esperanza. Nosotros pondremos audios y diremos lo primero que se nos ocurra. Ahí está. Vamos a poner una, a ver qué os parece, cómo empieza esto. Bueno, de momento hoy empezamos fuerte, ¿no? Vamos a empezar con su mismísima. Con el jefe del Estado. La idea será que estemos un poco más actualizados semana tras semana, pero de momento hacemos un revival y... Bueno, un revival que nos sirve para explicar cómo estamos, ¿no? Que es a través, por ejemplo, de esta monarquía. Qué muy gracioso, la verdad, que podíamos haber cogido 1000 audios al respecto, pero nos vamos a ilustrar con unos cuantos. Ahora es lo que toca. Están ahí los presos en Madrid, así que es como nunca mejor dicho, ¿no? Para recordar a nuestro jefe de Estado. Bueno, empezamos por el principio. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. ¡Venga, a votarla! ¡Estos corazones libertarios! ¡Vamos! ¿Quién va a decir el viva el rey? De momento no hemos dicho cómo nos llamamos, ni nuestra dirección, ni nuestros datos, por si acaso. ¿Quién? Desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Me doy cuenta de que hemos empezado un poco demasiado fuerte, ¿eh? Un poco demasiado casi serios. Casi como él, ¿no? Con esa voz de gangoso, presentándose. Pues que hemos vivido con esto, ¿eh? Ese discurso es de cuando nacimos más o menos nosotros y sigue todavía vigente. Y... está muy bien cómo perduran las cosas, tío. Supongo que te refieres a lo que hemos vivido con eso, a lo que he dicho de gangoso, porque la cosa sigue. Y seguimos viviendo con lo de gangoso, como hay otros audios que pondremos ahora que lo atestiguan. Buenas noches a todos. No sé si me va a salir las palabras por la emoción, pero de verdad que me siento muy honrado de tener este premio y sobre todo en honor a Víctor Barrio y a su familia, de verdad. Y se lo dedico a todo el mundo del toreo, toreros, todo el mundo, todo el mundo del torero que abarca los toros. Muchas gracias a todos, de verdad. De, deja poco a duda, pero esta era subnormal, ¿no? deja poca duda. Y la verdad que aquí hemos ido a tiro hecho, ¿eh? O sea, la pregunta era, tú pones declaraciones de ella y es, ¿cuál escoges? Y es, bueno, esta, porque, no sé, parece bastante redonda. Es que te queda la cosa esa, dices, ¿era también cocainómana o alcohólica? O simplemente la síndrome. Oh. Claro, tenía todo lo suyo. Tenía un buen espectro la tía. Pues te imaginas a la Abascal escuchando este audio y llorando, ¿eh? En plan de los toros. Subido en el caballo, ¿sabes? Ponme bueno, otra vez. Bueno, ahora, poca broma. Está la policía. Ah, bueno, verdad. Todo esto era porque recibía el premio Goyesca del año. Hostia, y se lo entregaba al Padilla, ¿no? Se lo entregaba a una tía muy rara, ¿no? Ahora, sin bromas, esto define mucho lo que es la monarquía. Es decir, una persona, de verdad que me da pena porque era una persona con problemas reales, fue a colegios. Pero todos, ¿eh? Pero nunca... No te da pena Juan Carlos y también los tiene, ¿eh? Pero esos problemas reales se ven con doble sentido, ¿eh? Ahí lo has dado, ¿eh? Hostia, vienes entrenado, Miguel, ¿eh? Con problemas reales. Nosotros tenemos problemas lacayos. Claro, lacayos. Con problemas reales, sin estar preparada, sin tener la capacidad. Y aún y así, es infanta de España. Que es que me sale la... Poca broma, ¿eh? La risa, poca broma, poca broma. Pero es así, funciona todo. Bertín Osborne, tú lo has visto ahí, hace de todo. Es multifacético, pero nada, no ha hecho nada bien. Otro y, también con problemas. Y lo ha petado, porque dices, canta como el culo. Actor, de puta mierda. Y hace ahí obra de teatro, lo peta, años. Seguido con Arevalo, otro crack. De las gasolineras. Un great hit de las gasolineras. Y ahí están, tío. Y míralo, he vivido en Miami, se tira el pegote... Y no se le da bien nada de lo que hace, porque en verdad es un mierda. Si saliese en algún concurso, perdería. Pero esto es lo que a mí me ha ganado mucho dinero. Más español, a mí esto es lo que más me gusta del país. Porque tiene mucho pelo en el pecho. Así que sale. Okay. Y eso es muy... Es lo más divertido, ¿eh? Sí, realmente. Sí. A mí estaría más divertido si fuese yo Bertín Osborne. pero la putada es que no. Entonces, porque dices, yo me salen las cosas más bien tirando a mal y soy pobre. Claro, porque es lo que toca, pero... No sé qué, ¿no? Que le sale bien, como el hijo de la Pantoja, ese, el gordo. El gordo. También lo hace todo mal, pero folla con quien obeso, quiere. Obeso. Pues sobrealimentado, es verdad. Sí, sobrealimentado. Obeso. El lenguaje este... Perdón, ¿eh? Aquí somos políticamente correctos, ¿eh? Menos con la monarquía, el... bueno, es que iba a hacer la iglesia lista, pero... tampoco, porque el nombre del programa... está censurado, ¿no? Es que iba a hacer la lista de con lo que no vamos a ser políticamente correctos y no podemos hacer lista... Sigamos, tengo más audios, ¿eh? No os penséis que no, esta gente da para mucho. Porque nadie da importancia a esta misión, sabéis hacerla, nos hacéis ser más orgullosos incluso de ser españoles, y llevéis nuestra bandera siempre en el brazo y en el corazón, que nos llena de orgullo. Y solo puedo deciros gracias por lo que hacéis. El rey es feo, es mogollón de feo, cualquiera puede verlo, qué feo que es el Menda. La reina está muy fea, con su vestido azul, y aunque se vista de seda, reina se queda. El príncipe es feo, le tiene de familia, y aunque no tenga la culpa, es feo con malicia. La infanta es fea, lo mires como lo mires, es que la tía es fea, de cualquier manera. La otra infanta es fea, joder qué fea es, a mí que hostias me importa, pero es que es fea, fea y fea. Malditos cretinos de la prensa rosa. El preparado en Irak, ha ido a animar a las tropas. El preparado con su bandera en el brazo, no sé dónde más decía que la llevaban la bandera en el corazón. Es que llamaron a Marta Sánchez. Pero estaba acabando lo de la letra del himno, había rima consonante, asonante, y no lo acababa de pulir, y dijo, no puedo ir todavía hasta que esto no tenga pulido. No. Y mandaron a este hombre. Realmente el audio es para escucharlo dos veces, ¿eh? Porque es el momento que pasa la frase que tiene preparada y empieza a balbucear, y solo se le ocurre, o sea, como, bueno, como todos los que están saliendo por todos los lados, de España en el corazón, orgullosos, España en el corazón. Y la bandera, la bandera. Y ya está. Y, hostia, tío. Y nosotros ahí nos estamos jugando la vida por esto, ¿sabes? Aquello de me cago en la puta. Pero ni uno normal, ¿eh? Ni uno 50, normal. Es que ha hecho 50 años. Y le cantaron el cumpleaños feliz, no sé si lo visteis eso también, que así como con timidez. Y le cantaron el cumpleaños feliz y hizo. No me lo esperaba, sorpresa. ¿Esto qué significa? Y ya está. Pues con esto vamos por Europa. Por el mundo, tío. Claro, así es. Así es como nos va. Pero tampoco hay mucho más. Igual lo ponen en Venezuela, ahora que van a quitar a Maduro, sería una gran opción. Bueno, a Maduro no lo quitan, de momento ponen a otro. No, no han dicho nada de quitarlo, han dicho presidente este. Eso mola, ¿eh? Eso es así. Ya está. Te levantas un día y te dicen, ¿quieres ser presidente? Y te apoyarán ahí. Y ya está. Nos hace la sección para la próxima semana un audio del Guaido ese o como coño se llame. Entre eso, la verdad es que las noticias de esta semana no han sido tampoco como para hacer una película. Yo lo que estaba pensando era comprarme una licencia de taxi, ahora que se van. Pensaba que ibas a decir. Van a sobrar muchas. Yo lo digo, ese es el negocio del futuro, porque hay un montón de follón y cuando no te interesa mucho, pues hace huelga. Uno u otro, da igual. Dices, pues ahora no me va muy bien esto que has sacado, uno o el otro. Y ya está. A tomar vale, pasta, ¿eh? Y luego te jubilas, si bien, si todo va guay, y ya está. Y declaras en otros países, en Suiza, y ya está, y tienes dinero. Porque para tener el dinero en el banco, pues te compras una licencia de taxi, de la de VTC. Y ya está, van a quedar muchas libres, van a hacer un ERE. No me ha quedado claro, ¿de taxi o de VTC? La que quieras, de taxi ya no hay, están muy solicitadas. Cómprate las de VTC mejor. Bueno. De eso para la semana que viene ya lo estudiamos un poco con más detalle porque... Lo deja un poco así. No, también hay unos cuantos audios graciosos, ¿eh? De unos cuantos taxistas de una rama ideológica. También sí. Tenemos para reírnos. El que dijo ese de un ministro maricón nos ha mandado aquí a la policía. Eso, ¿no? eso dijo, no lo había escuchado. Sí. Dijo un ministro que se ha declarado gay. Nos ha mandado a la policía a que nos pegue. Lo de gay era por el dato de que, por decir... Políticamente correcto. Porque si es heterosexual, no manda a la policía. Porque, como, claro... Va conjunto con la... ¿sabes? Como es una enfermedad, pues tiene también otra asociada que es la violencia. Entonces... Pues lo vamos a celebrar con una canción, ¿no? Venga, sí. Ponle la del Doraemon este. Vamos ahora con... Nuestro melómano... personal. Está aquí. Vamos a poner New Doraemon. Malos pensamientos. Vamos ahora con un espacio para la salud mental en general, el toque en particular, empoderamiento de las personas que padecen o padecemos un problema de salud mental. El empoderamiento empieza por decirlo bien alto, que tienes el problema, y sigue con todo lo demás. Empoderamiento, ¿qué es el empoderamiento? ¿Es lo de los toreros? Ese que tiene un empoderado al lado, ¿no? Empoderado. O es una sección en serio. Empoderamiento es la... Que decidirlo, si va en serio o no, porque entonces esta broma no... ¿No? ¿Es en serio la sección? O sea, ¿no? Sección seria, pero que no la podemos tomar en broma, ¿no? Es una sección seria dentro de un programa jocoso, así que espero que sea algo... ¿Cómo le llamo? ¿Llevadero? Sí, por lo menos no dentro de un tema serio, tomarlo con humor, ¿no? Sacarle la parte... Bueno, como en todo, ¿no? La idea es desdramatizar todo lo que nos vaya pasando y todo lo que nos rodea, pero también, bueno, con la posibilidad de aportar información y experiencia, ¿no, Miki? Bueno, empezaremos... Había empezado, lo que pasa es que me lo he mirado otra vez y he dicho, esto es demasiado serio. Había hecho mi especie de decálogo personal, empezar por el aceptarlo, hablar de la recuperación, ser un ejemplo de superación, plenitud, vivencias, bienestar, autoconocimiento, potenciar habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Con el empoderamiento y los problemas de salud mental podríamos estarnos hablando, podríamos hacer programas y programas. Ya se hacen programas y programas sobre el tema. Bueno, de hecho, en Radios Libres, no sé, aquí mismo, un ejemplo de Contrabanda. Y aquí mismo en Resaca. En Radio Resaca, por ejemplo. Tenemos a Rundo Literari, tenemos a Radio Nosaltres. Y bueno, haremos un poco de todo. Espero entrevistar a gente que pase por el problema del tener un trastorno mental. ¿Traeremos a la infanta? Le he llamado. Le he llamado. He llamado. Haremos un poco... Repasaré artículos que me parezcan interesantes. Repasaremos vivencias. Entrevistaremos a algunos personajes que me vaya encontrando en mis andaduras por ahí dentro del mundo loco. Dejaremos un espacio para eso, para la salud mental, y dentro de otra vez la palabra esta tan chula de empoderamiento, el dejar a la gente expresarse y contar sus vivencias. Hablaremos dentro del decálogo del escepticismo, involucrarnos en la toma de decisiones, involucrarnos en llevar una vida activa, y bueno, un poco de todo. Veo que os quedáis mirando con cara de acojonados. Ya he ido citando, ¿no?, parte del decálogo, sí, que es la declaración de principios de la sección. ¿Y tienes preparado algo para hoy o no? Bueno, de momento tenemos... Para los siguientes programas haremos un pequeño resumen, por ejemplo, de entrevistas como esta con la que vamos a dejar ahora un pequeño resumen. Els estudis el que diuen ara és que la depressió, des que es diagnostica tant, es diagnostica pitjor. Perquè les veritables depressions, les depressions greus que fan patir moltíssim i que necessiten molta ajuda, es diagnostiquen menys que abans. El clima social actual de pressió sobre els mèdics, els pediatres i en general els professionals per a quitar-se d'encima les coses ràpidament Es la, lo que yo digo, digo la burbuja farmacológica. Se piensa que hay un problema, un medicamento, y quitárselo rápidamente. No, hay problemas, uno, que son muy complicados, dos, que los medicamentos son solo una parte del tratamiento y a veces no deben estar, y tres, que no se quitan rápidamente, sino que van muy despacio, suponiendo que desaparezcan, ¿no? Por eso digo que la enfermedad mental no existe. Claro que existe el sufrimiento humano de muchos tipos y alguno de ellos psicopatológico, que hay que ayudar. Pero eso ya es una deformación de la realidad que va camino de que, en lo que llamo el modelo televisivo del trastorno mental. Un síntoma se dice que corresponde a un síndrome se dice que es una enfermedad y que tiene un medicamento. Tum. ¿Existe eso, TDA? Es una invención farmacológica. Bueno, pues esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de lo que espero. De lo que espero hacer en los programas. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto es una entrevista que hizo que le hicieron en la TV3 a J. de Letizón, un tío que me gusta mucho. Me gustó mucho cómo habla. Resumiremos más entrevistas y más artículos. Se refiere, me gusta la entrevista porque se refiere mucho a la depresión sobrediagnosticada, por ejemplo. Cosas como las enfermedades mentales inventadas, cosas como un hombre al que leí el otro día hablando de que antes se inventaron los antidepresivos que la enfermedad, etcétera. Me gustó mucho la entrevista esta porque habla como gran problema para la enfermedad mental y para la enfermedad en general. Habla de la pobreza y la marginalidad como causantes, no, pero como potenciadores, sin duda. Es que es muy interesante también cuando habla de la medicalización, ¿no? Porque nos atañe de todas las maneras, es lo que hablamos, estamos hablando de salud. Me parece muy interesante la sección porque eso, de una manera u otra, a todos nos toca. Ayer leía unas jornadas que está haciendo, bueno, curiosamente, el ayuntamiento. Sobre gentrificación, y entonces hacían un texto explicativo, ¿no? La gentrificación la sufrimos todos, sobre todo los que viven en barrios más turísticos de Barcelona, y el texto hacía mención a cómo eso afecta a la salud de los vecinos en los barrios que la sufren, cómo afecta especialmente a la salud mental de los vecinos en los, o sea, cómo nos afecta. Y así casi es que es la salud mental, ¿no? Claro, es que si te vienen turistas a vivir a tu barrio extranjeros, no los entiendes, y eso te tiene que desquiciar, ¿no? Sales a la calle y ya no entiendes nada. Luego, otro indicativo muy, muy interesante es cuando hablan de los porcentajes de personas con que sufren algún tipo de enfermedad en salud mental en barrios obreros o barrios con el PIB más alto. La diferencia del porcentaje en un ámbito tan pequeño como Barcelona es bestial, la diferencia entre San Gervasi o Ciutat Meridiana, de gente afectada en ámbitos de pobreza, afectada con problemas de salud mental. Una cosa absurda. Bueno, se explica bastante, ¿no? Explica bastante. Los condicionantes sociales. Bueno, otra cosa con la que le dedicaremos tiempo es a la música. Músicos con problemas mentales también. Hoy tengo el ejemplo de Daniel Johnston, un músico estadounidense. Padece un trastorno bipolar y me gusta especialmente porque es un ejemplo de no recuperación. El hombre ha tenido que aprender a vivir con su trastorno o con su... Iba a decir enfermedad, a ver qué os parece a vosotros la diatriba que tengo últimamente. Yo creo que lo he utilizado y está mal utilizado. A propósito de leer sobre trastorno obsesivo compulsivo, depresión y etcétera, hay una cosa que hay una corriente, no es que sea una corriente antipsiquiátrica, pero sí que es una, no sé si es una moda o es una realidad, pero es la diferencia entre trastorno y enfermedad. ¿Cómo suena a vosotros? Ya solo sin razonarlo, el sonar. Precisamente Tizón habla de eso, ¿no? Que no, me dice, no es una enfermedad, un trastorno. Precisamente dice, no es una enfermedad, claro. La cosa es si te diagnostican, ¿no? Parece que siempre vaya unido, te han diagnosticado una enfermedad, ¿no? Mm. Cuando vas al médico y te diagnostica algo, puede ser una dolencia o puede ser una enfermedad, ¿no? Y esto queda como, si lo marcas como enfermedad, tiene un estigma, ¿no? Porque una enfermedad esperas o una cura Justo esto, justo. Tratamiento, ¿no? Entonces... Justo eso es lo que iba a decir, que claro, se empeña en que le llaman enfermedad por el. Porque hay enfermedad, hay cura. Hay cura, yo te la vendo. O tratamiento, claro. No hay un tratamiento que vas a seguir que es médico porque es la única forma de superar una enfermedad. No hay ninguna otra. Lo que pasa es que también es un poco negativo el pensar en lo contrario, el pensar que no es enfermedad porque no es enfermedad según él, porque no hay etiología, palabra complicada donde las haya. Etiología significa síntomas observables o mesurables. Pero claro, el que tiene un trastorno mental sí que cree que tiene unos síntomas observables y mesurables. Entonces, medibles, ¿no? Aquello que en una escala de tal, claro. Tienes esto porque... Yo tengo mis dudas en mesurable, ¿eh? Porque entonces a partir de que también te titularías a partir de qué punto tienes una enfermedad y no tienes una enfermedad. Y entonces catalogar a alguien como sano y no sano, ¿sabes? Y que no estés sano porque tengas una depresión o un trastorno de bipolaridad o una cosa así, hostia, me parece que la franja, que por una cosa u otra todos están, podríamos caer en una cosa o en otra, por lo tanto... Es complicado porque uno muchas veces... Es que ahí, claro, dices, no, ahí depende de dónde pongas la normalidad, ¿no? Exacto, es que es eso. Entonces es dices, que, ¿dónde que está el nivel de lo que es normal o que compone ser una persona normal? Y a partir de ahí, pues eres anormal en el sentido que sea, ¿no? Socialmente o psicológicamente o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, claro, hay muchas formas de ser anormal. Yo creo que son trastornos que son socialmente llevables o no llevables, que la sociedad te lo permite desarrollar de una manera u otra o acompañarte de alguna manera u otra, o no. O bueno, o también a la persona afectada la incapacite, claro. En cierta manera. Entonces, porque claro, evidentemente ya eso. No es una normalidad, sino es una incapacitación para hacerse una vida rutinaria, ordinaria, digamos, ¿no? Que te permita llevar una vida, pues lo que hablamos, normal, ¿no? De... Pues para eso estarán los expertos que nos irás poniendo, ¿no? Pues para eso, mira, os voy a poner el experto que iba a decir un ejemplo de... Ya lo tengo, put them in the corner. Bueno, pues esto será la sección Malos Pensamientos. Espero que sea un poco, primero, divertida. siendo el programa que hacemos. Lo segundo, que sea algo... ¿Cómo le llamaríamos? ¿Algo productivo? No. ¿Algo aportar algo? Exacto. Espero aportar mi granito de arena otra vez al empoderamiento. Me molaría que fuese participativo y todo, ¿no? Que al final pues eso, se consiga entrevistar gente y gente que dé su opinión y diferentes puntos de vista. Esa es la idea. Y bueno, con esto seguiríamos. Ahora iría una canción y luego la sección de la agenda de Iván, ¿no? Exactamente, nos falta una parte ahí de agenda musical y de actos sociales. Nos falta una pata de la mesa. Watching love grow.